acerca del libro El autor y la traducción al español. Título: No muerte, no temor, por Thich Nhat Hanh. Traducido al español por Jinsi Saksha OHI y revisado por Guillermo El Sisten Kentaku Yafu. Desde la Sangha Argentina Budista, Zen, Viento del Sur, Buenos Aires, Argentina.